beso de la fiel o a la hora perdida. Yo lo que te quiero es dormir en tu alcoba, pa' que me diga cosita y tú te hagas la tonta. Que lo que te quiero es dormirme en tu alcoba, pa' que me diga cosita y tú te hagas la tonta. Recuerdo de tu mascota y lo que me quería, pero lo que veo por tu interés, que no sé qué pensaría, que del abismo